plenos, vitales, saludables, entregados a la gloria de la vida. Por el contrario, están sometidos al malestar de la cultura, a la vida gris de la cultura. Es decir, matan en ellos lo más exaltado, primario y valioso que podrían tener. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Saquen una hoja. Listo, una hoja. ¿En blanco o escrita? Señorita Hoyos, por favor. ¿Tiene que ser hoja, sí o sí? Sí, hoja, cuaderno. ¿Amarillo sirve? Donde se puede escribir. Exactamente. Porque para hoy teníamos una tarea que era ver una película, así que yo ahora les voy a hacer algunas preguntas para ver cómo han aprovechado la visión de esa película, qué conceptos han podido ustedes construir luego de verla, porque si uno mira y no reflexiona, es como si no mirara. Cri, cri. Estamos en el horno, guay. Sí, la verdad que sí. Soplame. La película era Babies. La semana pasada les hemos propuesto a los oyentes que la vieran. Nosotros descontamos, porque sabemos con qué bueyes aramos, que la mayoría de los oyentes no la vio. Así que vamos ahora a describirla. ¿Cómo podríamos describirla? Esa es la primera pregunta de la prueba de hoy. Para los oyentes que no vieron la película. Sin palabras. No hay nadie que conduzca la película, no hay relator, no hay más título que el nombre de la película, que es Babies, bebés. Sí. Unos sonidos de naturaleza increíbles que muy pocos estamos a ese alcance, ¿no? De escuchar los sonidos de esos animales, los sonidos de ambiente naturales y no de autos, colectivos y ese tipo de cosas. Salvo en el caso de los chicos que viven en la ciudad, en donde sí se escuchan los ruidos. O sea, cada ambiente tiene un excelso relevamiento de los sonidos de cada lugar. Contemos del principio, porque hay gente que ni siquiera sabe de qué hablamos la vez pasada. Es la historia de cuatro bebés, la historia del primer año de vida de cuatro bebés, uno de Mongolia, en medio del desierto, la única casa, además, en 50 kilómetros de la redonda, otro del África, lo mismo, unas chocitas ahí en medio de la nada, otro de la ciudad de Tokio, semejante ciudad, y otro de la ciudad de San Francisco, también una bruta ciudad. O sea, dos urbanos, dos rurales y de culturas distintas, digamos. Entonces, esta película muestra, sin decir nada, sin dar ninguna clave, sin, comillas, ayudar a organizar lo que se ve, se muestra este primer año de vida de los cuatro chicos y se va alternando a los cuatro. Un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de otro, un poquito de otro. Y después recomienza. Entonces se ven, ¿qué cosas se ven? Bueno, primero que nada se ven a los niñitos en el momento en el que llegan al mundo, cómo llega cada uno. Ahí ya te das cuenta que cada paradigma es completamente diferente. Luego también vamos viendo cómo va aprendiendo, cómo convive con los animales o no, qué es lo que hace, cómo empieza a ser estimulado para hablar, qué tipo de estímulos tiene. También se puede ver los primeros pasos y hasta ahí más o menos llegaría la vida. Hasta el añito, hasta los logros del primer año. Ahí está. Lo que uno ve son situaciones cotidianas, además del nacimiento que dice Nadia, situaciones distintas. Situaciones, los chicos durmiendo, los chicos jugando. Alimentándose, sí, las formas diferentes de alimentarse. Peleándose con el hermano, jugando con algo. Bebitos, o sea que, fíjate, el tipo que hizo esta película no es ningún sonso. Ellos tampoco usan palabras. Y la comunicación entre los adultos y los niños, en términos generales, tampoco es a través de las palabras, necesariamente. Vos no le puedes decir al chango, sí, ¿por qué no vas un rato al jardín? Por dos motivos. Porque no puede caminar todavía y porque no sabe lo que le estás diciendo. Así que es una película que nos mete, si uno quiere, en ese mundo del primer año de vida, en el que algunos sospechamos que se cocina buena parte del asunto. La construcción del lenguaje que va a comenzar después, y que según muchos es la que signa la construcción de nuestra identidad, de nuestro yo consciente, que en parte estamos de acuerdo, en parte no, eso va a ocurrir sobre el piso que se formó durante este primer año. Así que no importa qué lengua vaya a tener luego el chico, si es una lengua estructurada, como las occidentales, o más abiertas, como algunas orientales, si es quechua o cuál es, sino que antes de la palabra, cuando termina la película, el chico cumplió un año, ya son cuatro chicos distintos. Especialmente, yo diría, dos y dos, me pareció a mí. Y no hay forma de confirmarlo, porque como nadie te dice nada, todo, fíjate lo que voy a decir, todo corre por cuenta de el que vive la película. No hay claves para comprender. Y lo que experimentan los chicos durante ese primer año no está sujeto a claves verbales, ni conceptuales, ni religiones, ni ideologías, ni neoliberalismo, ni nada. Es cómo se vivencia la cosa desde lo más sensible, lo más animal, desde lo más inmediato. Uno diría, bueno, eso no es una gran formación. Cuando terminó la película yo tuve la sensación de que los cuatro chicos ya tenían signado su destino. Como cuando sale la flecha del arco, vos ya sabés para dónde va a ir. La mirada de cada uno de esos cuatro chicos, cómo miraban lo que les ocurría, cómo vivían sus primeros pasos, cómo miraban a los adultos, cómo miraban lo desconocido, eran miradas distintas. Había uno atemorizado, cauteloso, pronto a frustrarse, a que no sabe quién era. En cambio había otro, para mí eran dos, ¿no? Había otro que sentía que tenía una llama adentro, así termina la película, el de Mongolia creo que es. Una llama adentro. No miraba mucho a ver qué opinaban los demás, sino que el tipo se levanta su primera apuesta de pie. Era por una fuerza que lo empujaba desde adentro para pararse. La fuerza de la especie, de la naturaleza. No había ningún adulto ahí esperando que lo hiciera. Nadie para felicitarlo. Era él que se levantaba. Y esa cara del chico, de decir, acá estoy. Y ojo, no era un acá estoy victorioso. Porque ese chango para llegar a eso se había tenido que bancar algunos sucesos mucho más complicados que los de los chicos de la ciudad. Porque le pasaba el perro por encima, porque estaba todo lleno de moscas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una vida aparentemente mucho más adversa. Y, sin embargo, ese chico estaba mucho más confiado. Pero creo yo que no porque la vida le hubiera sido adversa, sino por otras cosas que tal vez tratemos de explicar en el programa de hoy. Nosotros le pedimos a los oyentes que vieran la película. Hoy lamentablemente estamos sin internet, así que muchos oyentes que esperaban escucharnos a través de internet desde lejos no lo están pudiendo hacer y tampoco va a ser fácil que nos comuniquemos, aunque Guaira tiene un celular donde podemos leer los mensajes que nos emitan a través de Facebook. Sin embargo, dos oyentes se comunicaron con nosotros. Mira, esta oyente se hace llamar... Mira, esto da para medio programa. ¿Sabes cómo es el nick, el alias que se puso esta persona? A ver, ¿cuál? Alguien más. ¿Cómo te llamas? Alguien más. ¿Quién sos? Cualquiera. Claro, alguien más. La tiene re clara. La tiene re clara. Me hace acordar al chico este que se paraba desde su individualidad, pero paradójicamente era una individualidad pronta a sumarse al grupo. Alguien más dice, A mí me parecieron funcionales los cuatro sistemas de crianza, por el entorno en que se desarrollaban los bebés. Me impresionó un poco la niña de Japón, por lidiar con la frustración intelectual a tan temprana edad, pero supongo que así son las cosas por allí. Alguien más es de Desi, lo dije, de Guatemala. Y Patricia de Córdoba dice que las cuatro historias están unidas por el amor materno. Las madres se ven felices compartiendo la crianza del hijo y las obligaciones. Y dice que marca una gran diferencia la formación centrada en el consumo, en el caso de los chicos que se crían en ciudades, en comparación con la formación centrada en la dinámica tribal o familiar, podríamos decir, porque eran grupos muy chiquititos. Así que eso decían. Y yo también me fijé en internet, hay algunos análisis de la película. También Nélida Albornoz nos escribió y dice: lo que yo creía que era la mejor manera de criar a un bebé en Occidente. Después de este documental, uno se da cuenta que es muy insípido y artificioso. Claro. Nosotros en los primeros dos programas del año hemos hablado de Laura Gutman, a quien en su momento valoramos y muchos oyentes la conocieron a través nuestro, que en dos palabras decía: al chico hay que llenarlo de amor. Que no quede insatisfecho, y si el chico quiere ir para allá, hay que ir para allá. ¿Sí? Hoy nosotros vamos a decir algo parecido a lo contrario. Algo parecido a lo contrario. No sé si es lo mismo que dice Nélida, me dijiste. Pero vamos a ver que hay una invasión, un avasallamiento de los adultos sobre la experiencia del niño, de tal dimensión que le impiden al chico precisamente hacer su experiencia vital con su tiempo, con su modo. El adulto está siempre interviniendo para, comillas, estimularlo. Estimulación que Occidente valora. Te lo dicen los libros, lo de autoayuda. Estimule a su chico. Y nosotros hoy vamos a decir, fíjate cómo termina cuando lo estimulas tanto. Termina sin reconocer su mundo, sus sensaciones, porque la tarea le ha sido dada y le será evaluada por otro. Así que el chico se golpea y no sabe bien cómo fue que ocurrió que se golpeó, porque lo estaban amacando. Y el chico se cayó. Así que es un golpe que no tiene origen, tiene un origen mágico, y sus consecuencias es que lo miman, o sea, cualquier cosa, no hace su experiencia. En cambio, el chico de los medios rurales, o en particular el de África, que es un capo, casi todo lo que vive ese chico son acciones que generó él. El chango está sentado, sin hacer nada, perdiendo el tiempo, como decía Galeano, bendito perder el tiempo. El chango está ahí, no hace nada. Y está tranquilo, ni siquiera llora, grita, nada, tranquilo. Una madre occidental diría: a ese chico hay que darle un juguete. No, no, sáquemela esa. Deja que el chango no haga nada. ¿Qué significa si el chico puede hacer nada? Primer mensaje, a los 3 meses de edad, está todo bien así como está. No hay mundo que cambiar. No hay situación que mejorar. Cuando el padre occidental o la madre ven a un chico que no hace nada, sienten que allí hay una anomalía, que hay algo que no se está completando, que hay algo que se desperdicia. Entonces van con el sonajero, estamos hablando de edad muy baja, ¿no? Con el sonajero, lo levantan a UPA, le ponen un muñeco en las manos, le prenden el tele. Sí, le ponen música. Y cuando termina la música, le ponen la tele. Y cuando termina la tele, le ponen el sonajero. Con lo cual, el chico se ve, como le decía, avasallado. Imagínate la velocidad que tiene ese chico para asimilar la experiencia, bajísima. Sin embargo, esas experiencias le son dadas en función de la necesidad del adulto de sentir que está, comillas, educando a su hijo, criándolo. Y no de la propia necesidad del chico, de que si tiene ganas de agarrar una piedra, que la agarre, de agarrar arena o simplemente estar sentado mirando, nada más. Claro, porque no puede agarrar la piedra porque tiene gérmenes. Si se come la arena le va a hacer mal, porque el pediatra, el que sabe, te dijo que el chiquito no puede comer eso porque le va a hacer mal. Eso es algo muy notorio, el tipo de higiene desde los dos puntos de vista, ¿no? Occidental, limpieza total, absoluta. Y desde el otro lado, no. Puede estar en el piso, en la cama, con los animales, como sea, como es. Natural. Con todo tipo de animales, no solo gato y perro, sino gallo, cabra, vaca, y el chango anda ahí por el piso al lado de esos animales. Hay una señora que ya se enojó, es occidental. Analice su enojo, señora. Va a ver que usted no se le despierta la curiosidad de hacer más preguntas. ¿Y cómo resuelven esto? ¿Y entonces cómo sería, Carlos? No, se enoja. Se enoja porque le estamos cuestionando las creencias. Discúlpeme que se lo diga así. La señora va a decir, pero Carlos, esa situación de higiene es mala, el chico se puede contagiar de no sé qué enfermedad. Es cierto, señora, pero estamos, a través de este paisaje que estamos contando, estamos tratando de presentar una idea general, digamos. Después usted está bien, barra en el piso, no deje que camine arriba del estiércol, está fenómeno, pero el posicionamiento general, digamos, lo que en definitiva le será comunicado a cada uno de esos cuatro chicos durante el primer año de vida, es estos mensajes que estamos tratando de decir. En el caso de los chicos urbanos, especialmente el de San Francisco, es permanentemente intervenido, asistido, estimulado, premiado. Se le dan consignas. Al chico a los 3 meses la abuela ya le está hablando de un burrito que es un muñeco y que el chico si hace esto va a lograr tal otra cosa. Y el chico lo que hace es... ¿Qué puede hacer un chico de 3 meses? La ve pasar. No es protagonista de lo que le pasa. No es autor de su experiencia. Es un invitado, es un actor secundario. La historia pasa por el adulto y no por el niño. Le decía que en el caso del chico de África en particular, el chico está sentado y no pasa nada. No pasa nada. Al rato largo, el chico pone la mano en el piso y agarra un cacho de tierra. La agarró cuando a él le surgió el impulso. Fíjate, sale el impulso, la mano va. Por supuesto que no es consciente de cada una de las cosas que hace, pero la experiencia se está forjando. El que vamos a hacer está desplegando sus alitas, digamos, su modo de interactuar con el mundo. Sale la mano, agarra la tierra, se la lleva a la boca y suponete, escupe. Ya está. Entonces el tipo completó una experiencia de la cual él es autor, es origen y se banca las consecuencias. Fíjate. Como esto que acabo de contar con mucha sencillez, podríamos contar infinidad de cosas. Peleas con los hermanos, relaciones con animales, meterle la mano adentro de la boca a un perro, etcétera, etcétera. Pero fíjate cómo el tipo va siendo el autor de lo que le pasa. Entonces reconoce, por lo menos tiene acceso, tiene la posibilidad de reconocer las consecuencias de lo que hace. El occidental recibe tal cantidad de estímulos que no tiene forma de saber por qué pasó lo que pasó. Y tiene esa cara de desorientado que tenemos muchos, incluso cuando ya somos grandecitos. Pensar poco, no dejarse dominar por la mente, esa traidora que tenemos todo el tiempo. Te imaginas la mente de un futbolista que no es positiva o que influye demasiado los miedos que le puede llegar a meter y todo lo que puede llegar a pasar. Después no pasa. Te pasás toda la noche del sábado pensando en la jugada del domingo y no pasa nada. Y uno como un boludo el sábado vuelve otra vez a repetirlo. Roberto Perfumo.